Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Tomándole entonces, lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. Al observar cómo elegían los invitados los primeros puestos, les propuso una parábola. Cuando seas invitado por alguien a una boda, no te coloques en el primer puesto, no sea que haya sido invitado por aquel otro más distinguido que tú, y el que os invitó a ti y a él te diga, «Cede el sitio a este», y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar, para que cuando venga quien te invitó te diga, «Amigo, sube más arriba». Esto será para ti un honor ante todos los comensales, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Dijo también al que le había invitado, «Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten y recibas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no pueden corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos». Tras oír esto, uno de los comensales le dijo, «Dichoso el que coma el pan en el reino de Dios». Pero él contestó, «Un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus criados a decir a los invitados, «Venid, que ya está todo preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, «Compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me des por excusado». Otro dijo, «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me des por excusado». Un tercero dijo, «Me he casado y por eso no puedo ir». Regresó el criado y refirió esto a su señor. Entonces, irritado, el dueño de la casa dijo a su criado, «Sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos». Dijo el criado, «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio». Entonces el señor dijo al criado, «Sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena». Le seguía mucha gente, y volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos y a las hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para terminarla? No sea que puestos los cimientos y no pudiendo acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, «Este comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando aún está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Buena es la sal, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la sazonará? No sirve ni para la tierra ni para el estercolero, sino que la tiran fuera. Quien tenga oídos para oír, que oiga.